Yo soy doctor de nombre Stroca, soy diputado del barrio de la Boca, champán francés, caviar inglés, y viajo a Europa con la guita de usted. Usted que vota choripán y torta, y es por eso que en dos trocas se le emboca. Vota pa' aquí, vota pa' allá, pero no pienses cuando tu voto entregas. Soy doctor de nombre Stroca, soy diputado del barrio de la Boca, ropa italiana, auto alemán, y mis gatitas en la suite presidencial. Si te quedaste sin tu laburo, vender fitito y polenta anda a morfar. Eso te pasa por no pensar y votar por un rico choripán. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la de nombre Stroca, soy diputado del barrio de la Boca. En parlo francés, en parlo portugués, y en argentino cuando Stroca te le emboca. Vota pa' aquí, vota pa' allá, pero no pienses cuando tu voto entregar. Y para la campaña política, pibe, panchitos calentitos con vino tinto, te paso unos mangos para el asadito, siempre y cuando me votes pa' presidente te compro el colchón, pibe. 2.780.092 kilómetros cuadrados de territorio. Pucha, qué grande la patria, che. Graneros del mundo, pibe. Si se despierta San Martín, se pega la vuelta, se pega, ¿viste, papá? Graneros del mundo, che. ¿Te acordás, Marrone? Sí, Marrone, ¿te acordás? Sí. Eso te pasa por no pensar y votar por un rico choripán. ¡Ah!